Mantra matutino. Práctica. La práctica deliberada son una serie de hábitos diseñados especialmente para mejorar nuestro desempeño. Puede repetirse muchas veces. La opinión externa sobre los resultados está disponible continuamente. Es muy exigente a nivel mental. No se caracteriza por ser agradable. Zonas de práctica. Zona de confort, accesible. Zona de aprendizaje, exigente. Zona de pánico, frustrante. En lugar de buscar hacer cosas donde somos buenos, debemos buscar prácticas en las que aún tenemos dificultades. Zona de pánico. No todo el mundo está dispuesto a llegar al límite, lo que supone una ventaja competitiva. Jeff Colvin, de su libro El talento está sobrevalorado.